Buenas noches, estimados amigos, audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Hoy es 4 de febrero de 2014 y aquí estamos para llevarles otra edición de este podcast. Un servidor Ángel Gómez y mi compañero en el otro lado de la línea, Iván López Sardi. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, un saludo para ti, para la audiencia. Un placer estar en esta nueva edición de Los Eternos Rivales. Bueno, y con una semana pues muy interesante a nivel de fútbol que les vamos a estar llevando en esta próxima hora. Yo quisiera arrancar pues con una triste noticia que tuvimos en estos días, que fue la desaparición física del maestro, del sabio Hortaleza, Luis Aragonés. Desde aquí pues formulamos votos por su eterno descanso, y bueno, para sus familiares y todos sus relacionados y amigos, pues pues desde aquí le mandamos humildemente pues nuestra palabra de condolencia. Luis Aragonés, como todos saben, es, yo diría que la persona a nivel técnico más importante que ha tenido el fútbol español, debido a que fue con él que el equipo, que la selección española cambió realmente de pensar, de identidad, de manera de jugar durante toda su historia, pues se había identificado la selección española con un mote que era la Furia Española. Entonces, ver a la selección española pues era sinónimo de un equipo que, bueno, que iba todo el tiempo hacia adelante, que se crecía en la adversidad, que esto, que aquello, que bueno, en sí, pues la garra, la furia era la característica. Con Luis Aragonés esto cambia y ya la parte física, la parte del derroche de ataque y de velocidad, pues pasa a un segundo plano y él le encarga la conducción del equipo y la forma pues de jugar a lo que se dio a llamar en aquel momento los jugones, que eran jugadores de pequeña estatura, de gran calidad técnica y de buen trato de balón, que en el anterior esquema, pues digamos que estaban como en un segundo plano. Entonces, jugadores como Xavi Hernández, Xavi Alonso, Santi Cazorla, el Chino Silva, Iniesta, etcétera, etcétera, pasaron a jugar un papel realmente preponderante y la selección empezó a jugar de una manera, pues obviamente diferente, y eso trajo su resultado. Con la Eurocopa de 2008, que fue el primer y realmente pues el gran logro que tuvo Aragonés, que se retiró pues entregándole el testigo pues al Bigotón del Bosque, que sabiamente ha continuado pues con el mismo estilo de juego, haciéndole obviamente pequeños ajustes, introduciendo uno que otro jugador. Pero si nosotros vemos esta selección española de hoy en día y la comparamos con el 2008, pues es sumamente parecida, no solamente en los protagonistas, pues en el estilo de juego. Entonces, de ahí vino después, como todos sabemos, el Campeonato Mundial en 2010 y la repetición en la Eurocopa de 2012, con lo que esta selección española que arrancó con Luis Aragonés y que ha seguido con Del Bosque, pues a nivel de resultado, pues obviamente es la mejor de la historia. Y ese cambio, pues el artífice de ese cambio de mentalidad en el futbolista español y en el estilo de juego, pues fue el sabio Hortaleza, Luis Aragonés, que bueno, ya no está con nosotros y le dejamos pues aquí estas palabras de reconocimiento y que descanse en paz. Sí, porque prácticamente él hizo pues lo que se encargó de enrumbar pues a la selección española hacia mejores lauros, ¿no? Porque realmente España tuvo una sequía muy grande, ¿no? Lo que se refiere a su al fútbol y eso y a sus logros, ¿no? Y después yo creo que Aragonés hizo fue parte pues de esta de la historia evolutiva de España en los últimos años. Totalmente, totalmente, y bueno, Era un hombre muy querido. En este fin de semana, pues, se le rindió tributo en todos los partidos. Obviamente, él fue técnico de diferentes equipos, pero con quien más se identificó, pues, por los años y por los logros que tuvo a nivel de club, fue con el Atlético de Madrid, pues. Entonces, en el partido que disputó el Atlético de Madrid, pues, se le rindió homenaje y fue un acto muy bonito donde el público estuvo en silencio desde que arrancó el pitazo inicial hasta el minuto 8. Aragonés, cuando fue jugador, utilizaba el número 8. Entonces, a partir del minuto 8, pues entonces vinieron los aplausos de pie y la gente coreando el nombre de Luis, etcétera. Fue algo realmente muy, muy, muy, muy bonito y pues ya veremos en los resultados, pues que al Atlético le fue muy bien y entre otras cosas pues se ha ubicado en la cima del fútbol español. Mencionada esta noticia pues que nos llena de pesar, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. ¿Por dónde quiere arrancar, partner? Bueno, pudiésemos comenzar por los resultados de la semana, me parece. Vamos ahí. Los resultados arrancaríamos con el día miércoles, enero 29. En ese día miércoles tuvimos Premiership. Con estos resultados, Aston Villa 4, West Bromwich 3, Chelsea 0, West Ham 0, Sunderland 1, Stoke City 0. Y la goleada de la jornada, Tottenham Hotspur 1, Manchester City 5. En esta goleada se produjo la lesión del Kun Agüero, que está fuera de acción. No tengo en este momento el dato de cuánto, pero va a estar un par de semanas al menos fuera de acción. O sea que la selección argentina a temblar, ¿no? Perdón. La selección argentina a temblar, porque ellos cuentan con el Kun Agüero para... La selección argentina, sí, y el Manchester City también, que estaba apuntando al liderato y venía muy bien, pero bueno, después de esta, hay jugadores que realmente son imprescindibles y el Kun es uno de esos. Sí, Por bueno, más fíjate tú qué mala, la mala suerte, ¿no? Que siempre los goles importantes, previo mundial, vienen y se lesionan. Caso de Falcao, muy que hemos hablado mucho, y ahora el Kun Agüero, pero aparentemente lo del Kun Agüero es un poco más suave que lo de Falcao, que no requiere intervención, pues. Así es. Siguiendo con los resultados, tenemos que se jugó un amistoso con resultado de México 4, Corea del Sur 0. Goleada. Una selección mexicana que fue noticia en estos días por la negativa una vez más de Carlitos Vela a jugar el próximo mundial y ya ha sido descartado totalmente por el técnico Piojo Herrera. Herrera. Esa falta de respeto, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, se jugó también los cuartos final de la Copa del Rey. En el nuevo Samamés, Atlético Bilbao 1, Atlético de Madrid 2, con lo cual el Atlético de Madrid pasa a la semifinal. Y en el otro partido de vuelta, en el Camp Nou, Barcelona 5, Levante 1, con lo cual también el Barça pasa a las semifinales. El Atlético de Madrid enfrentará al Real Madrid, partner, Ajá. ponte a temblar. Bueno. Y el Barcelona enfrentará a la Real Sociedad. El cuidado y pierden. No. Guatemala, Honduras, Bundesliga. Un solo partido ese día de la Bundesliga con resultado de BFB Stuttgart 1, Bayern de Múnich 2. Se estuvo en algún momento pensando en que la racha de partido victorioso del Bayern iba a finalizar, pero en el minuto 90, partner, el ex culé Thiago Alcántara metió el gol de la victoria para su equipo muniqués, que sigue entonces destacado en la Bundesliga. En la Liga 1 de Francia, Marsella 2, Valencia en 1. Y eso es todo lo que tenemos del día miércoles. Adelante, partner, el día jueves. Jueves 30, jornada. Ok, bueno, no sé si podemos sacar por ahí. Hubo algunos partidos también que se jugaron de Copa Libertadores. Yo quisiera comentar un poquito el resultado de Caracas Fútbol Club. Sí, bueno, podemos, bueno, antes que lo comente, bueno, decir que Universidad de Chile le ganó a Guaraní 1-0. En el Olímpico, la UCB Caracas Fútbol Club perdió con el Lanús 2-0. Y el Racing de Santander y Real Sociedad, pues, pactaron a 0 goles. Así que bueno, eso danos tu impresión del partido. Eso en la Copa del Rey, ¿no? Ah, sí, no, perdón, Copa del Rey, sí. Ahí aquí me salté tuve un salto. Estábamos en la Copa Libertadores, y entonces, bueno, okay. Cuéntanos qué te pareció el sí, partido Caracas Lanús. Me da de verlo por televisión, el horario no era muy, era las 9 de la noche y bueno, no era como para ir hasta el estadio en ese momento. Pero sí, lo tuve oportunidad de ver por televisión, y debo comentar varias cosas. Uno, que obviamente, Lanús, que es un equipo de pergaminos en Argentina, viene de ganar la Copa Suramericana, un equipo, digamos, veterano en esta liga de lo que es el fútbol internacional, fue superior a un Caracas Fútbol Club que está en reestructuración y que tiene muchos jugadores jóvenes, pues, de 20, 21, 22 años. Con uno que otro veterano que ha traído Eduardo Zaragoza. Pero con dicho eso, debo decir de que la suerte no acompañó en este caso al rojo, porque en el primer gol, eso fue a la salida de un córner donde cabecea el jugador argentino, el balón pega en el vertical y venía para afuera, pero el arquero Baroja, que estaba cerca del punto de penalti esperando para aterrizar el córner, tiene la mala fortuna de que rebota el balón y le pega en la espalda. Lo que le pega en la espalda se metió. Entonces, justamente el balón tuvo que pegar en el punto donde estaba el arquero. Entonces, mala suerte en ese primer gol. Y en el segundo gol de Lanús, realmente se lo inventó el árbitro, porque los mismos comentaristas de Fox, que no son precisamente venezolanos, estaban comentando de que ese penalti no existió. O sea que los argentinos son uno de los que se caracterizan por caer en el área a la mínima brisa que le viene y por inventarse muchos penales. En este caso, el jugador Santiago Silva, el número 9, el jugador Santiago Silva cae en el área sin que hubiera contacto, porque eso lo pasaron una y otra vez en repetición, no hubo contacto. Bueno, entonces en resumen, un gol de mala suerte el primer gol y un penalti inexistente el segundo, pero igual obviamente vale, el penalti fue convertido y con este resultado entonces Caracas Fútbol Club lo tiene cuesta arriba, porque ahora tiene que ir a casa de Lanús a revertir un 0-2, que sabemos que es la tarea del Indio. Pero bueno, no es que el equipo delusione, mucho menos. Lo que sí se cometieron errores que no se puede cometer ante un rival de este calibre, como por ejemplo que los centrales o los mediocampistas de contención pues rechazaban un balón, pero en lugar de entregárselo al compañero mejor ubicado, se lo entregaba al contrario. Yo perdí la cuenta de todas las veces que André Buti agarró el balón, cortó un avance de los argentinos y le entregó el balón después a un argentino. Entonces, así no se puede ganar, definitivamente. Ese era mi comentario yo. No, y que también, oye, es muy, oye, ese penalti definitivamente mató totalmente al Caracas, porque no es lo mismo ir 0-1 que 0-2. Sí. Y jugar a fuerza, así que, pero bueno. Entonces comentábamos que en la Copa del Rey, Racing Santander empató 0-0 con Real Sociedad. Y, bueno, realmente, eso fue todo en la división en Inglaterra, en la Premier. Déjame hacer una anotación aquí. Realmente, aquí dice que empató 0-0, pero realmente se perdió por forfait. Es decir, fue el famoso partido en el cual no se jugó, porque te acuerdas lo que habíamos dicho de que si el presidente del Racing no dimitía, el plantel en pleno había amenazado con no jugar el partido de Copa del Rey. Ciertamente. Lo que ocurrió fue que es bastante curioso, pues es la primera vez que yo veo esto. Había un precedente de la época cuando Guardiola todavía jugaba, donde el Barcelona se negó a jugar un partido de Copa del Rey porque en ese momento no tenía todos los jugadores disponibles, porque había habido un partido de selección el día antes y tenía varios lesionados, entonces no tenía, digamos, suficiente plantilla para poder acometer el juego. Entonces, en esa oportunidad, los jugadores llegaron hasta la línea, sí, hasta la línea blanca, pues no llegaron a pisar el césped. El capitán Guardiola entró, habló con el árbitro y el árbitro le dio los puntos, pues en ese momento al rival, que si no mal recuerdo era el Atlético Madrid. En esta oportunidad, el equipo de Racing sí entraron al terreno, lo mismo que la Real Sociedad. Se ubicaron en sus posiciones, cada uno en su posición, pero se quedaron estáticos. Entonces, cuando el árbitro pitó el comienzo del partido, la Real Sociedad empezó a jugar el balón hacia atrás, lo tocaron una y otra vez entre ellos en su propio campo, no, digamos, en solidaridad, no fueron a atacar ni fueron a marcar un gol, porque simplemente los del Racing se hubieran dejado marcar el gol. Ellos simplemente se dedicaron a jugar el balón en su propio campo. El árbitro, en un momento dado, el balón lo sacaron pues de banda y el árbitro se dirigió al capitán del Racing y le dijo, bueno, ¿van a jugar o no van a jugar? No, no van a jugar. ¿Están seguros? Sí. Entonces ahí pitó el final del partido y dándole entonces la victoria a Real Sociedad por forfait, digamos. Entonces Exactamente. esto fue lo que ocurrió en ese partido, que aquí aparece como 0-0, pero realmente es una victoria de la Real, que lo lleva entonces a clasificar a la semifinal contra el Fútbol Club Barcelona. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, entonces en esta jornada ya no hubo más ningún partido, digamos, interesante que podamos analizar acá. Y bueno, nos iríamos entonces directamente para el día Viernes. viernes 31 de enero. Sí, ahí en la BBVA hubo un partido, Granada 1, Celta de Vigo 2. Un par de partidos post-tobón, un partner. Sí, señor. Donde, esta es la fecha número 2 de la Liga Post-Tobón, donde el equipo del Once Caldas empató de visitante contra el Patriotas FC, el Everton contra, perdón, el Independiente de Medellín derrotó 2-0 al Deportivo Pasto. Muy bien. ¿Ok? En Bundesliga jugaron el Eintracht Braunschweig, que perdió en su casa 1-2 con el Borussia Dortmund. En Francia hubo un partido también, Paris Saint-Germain 2, Bordeaux 0. En Holanda, Feyenoord 1, Vitesse Arnhem 1, y eso es todo. Okay. Adelante, partner, día sábado. So, primero, ok. Tuvimos los siguientes partidos. En España, en la primera división, tuvimos la derrota del Barcelona Next. por primera vez. Next. ¿Perdón? Next. Levante 0, Rayo Vallecano 0, Getafe 0, Valladolid 0 y Málaga 3, Sevilla 2. Bueno, no me vas a acusar de que yo eludo bulto. Yo voy a comentar este partido. No lo pude ver, lamentablemente. Sí, vi los resúmenes, obviamente. Por un lado, hay que alabar, pues, por un lado, la puntería, la buena disposición y la eficacia, pues, de los delanteros del Valencia, que con cuatro disparos que hicieron al arco metieron tres goles. Por el otro, hubo por lo menos dos de esos tres que fueron fallos defensivos. Por un lado, el arquero Víctor Valdés, que salió a cazar mariposas donde no le tocaba y le metieron un sombrero de cabeza y ese fue el segundo gol. Y el primer gol también hubo una falla ahí entre Piqué y Mascherano, que está muy, digamos, cuestionado en los últimos días en los medios de comunicación de la ciudad condal, que están pidiendo a gritos que el canterano Bartra se le dé una oportunidad, bien sea por Piqué o por Mascherano, por uno de los dos. Pero realmente esta pareja de centrales no está dando buen resultado y a pesar de que son internacionales y todo lo que tú quieras, pero bueno, cuando alguien no da resultado, entonces yo estoy tranquilo que no cunda el pánico, porque esa es la labor del Tata Martino, puede hacer los ajustes necesarios para, en este caso, lo que es la parte defensiva, que se va a ver mermada por la tarjeta roja que vio Jordi Alba, que en realidad es una doble amarilla, pues la segunda amarilla que dio Jordi Alba, que lo va a marginar del próximo juego, pero bueno, hay alternativas como el brasileño Adriano. Y bueno, victoria al Valencia, pues sobre todo en calidad de visitante. Sí, bueno, y lo aquí lo que también hay que comentar es que hay nuevo líder de. Bueno, pero vamos a esperar a comentar los resultados el domingo para hablar del liderato. Okay, bueno, entonces tenemos que en la Premiership de Inglaterra tenemos los siguientes resultados son Sunderland 3, Newcastle 0, West Ham United 2, Swansea City 0, Cardiff City 2, Norwich City 1, el Everton le gana a Aston Villa 2-1, Southampton derrota de visita 3-0 el Fulham, Tottenham Hotspur empata con el Hull City, y aquí en lo que sería para mí una gran sorpresa, el Stoke City derrota al Manchester United 2-1. La verdad que es un resultado sorpresivo. A mí ya no me sorprende nada este Manchester United. Viene de ganar de una buena manera lo que fue el debut de Juan Mata, pero ya volvieron otra vez a perder. Y con un Stoke City que no es que sea de los equipos más competitivos de la Premiership. Entonces realmente yo no sé hasta cuándo realmente le va a durar la cuerda al técnico Moyes, pero bueno. Sí, pero bueno, Manchester United siempre ha sido un equipo de mucha tradición y bueno, siempre acostumbraba a ser puntero siempre, bueno, por eso digo que es una sorpresa. Bueno, Adelante. en Serie A de Italia tuvimos tres partidos, el Udinese le ganó al Bologna 2-0, el Cagliari a la Fiorentina 1-0 y el Milan y el Torino pactaron a un solo gol. Hubo también un partido amistoso internacional, donde Estados Unidos derrota a Corea del Sur 2-0. Un partido que, bueno, que me imagino que la preparación para el Mundial del 2014. Así es. Ok, después tuvimos Liga Postobón, también fecha número 2, con los siguientes resultados. Hubo cuatro partidos. Boyacá Chicó derrotó al Alianza Petrolera 2-1. Atlético Junior y el Uniautónoma empataron a Uniautónoma. uno. Uniautónoma, es que esto debe venir de segunda división, seguramente. Fortaleza CE1, Independiente Santa Fe 2, y el Envigado derrotó por goleada al Deportes Tolima 4-2. Eso es lo que fue la Liga Postobón. Después tenemos por acá que el torneo Clausura Venezolano, la fecha número 4, hubo dos partidos donde el Deportivo Anzoátegui y el Dance empata uno con el Atlético Venezuela en casa, o sea que es un empate con sabor a derrotas para el equipo anzoáteguense. Aragua, por su parte, derrotó 3-0 al Llaneros. Eso fue los únicos Cierto, dos. por cierto, se produjo en días pasados la dimisión, bueno, el despido del profesor Manuel Plasencia del Estudiante de Mérida. Estudiante que realizó realmente un bastante buen torneo de apertura, pero que le estaban yendo mal en clausura, pero esta directiva no tuvo la paciencia necesaria y decidieron despedir al veterano técnico que había realmente hecho milagros con la poquita plantilla que tenía y el poquito dinero que tenía. Sí, así es, así es. Bundesliga. Bueno, ahora vamos entonces con la Bundesliga. Se jugaron seis partidos con los siguientes resultados. El Bayer Leverkusen derrota al VfB Stuttgart 2-1. El Augsburg 3-1 al Werder Bremen. Mainz 2, Freiburg 0. Schalke 04 derrota al VfL Wolfsburg. Por su lado, el Hoffenheim 3-0 al Hamburgo. Y en un solo resultado bastante sorpresivo, el Hannover 96 derrota al Borussia Mönchengladbach de nuestro Juan Arango 3-1. Pasando a la Liga de Francia, tenemos que hubo también seis partidos, empate entre el Lorient y el Mónaco, Bastia 3, Guingamp 2, Evian Thonon 1, Ajaccio 1, Sochaux 1, Nantes 0, Etienne 3, Valenciennes 0, Stade Rennais 2 y el Montpellier 4. Esto lo que se refirió a la liga francesa. Después tenemos aquí, ok. Holanda. Sí, la segunda, ok, no, Holanda. Pavón. Holanda, Eredivisie. Vamos con Eredivisie. Tenemos que hubo cuatro partidos aquí en esta jornada. El Herenveen 3, el ADO de Haag 0, el Zwolle 3, el Roda 1, Heracles Aravelo 1, el Breda 2 y el Alkmaar 2 y el Groningen 0. Eso fue lo concerniente a la jornada la jornada de la Eredivisie y del día febrero primero. Así que entonces te deseo para que nos hables del domingo 2 de febrero. El día domingo hubo los siguientes resultados en España: Elche 1, Almería 0, Real Betis 2, Español de Barcelona 0, Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 0. Ahorita sí toca comentar de que con este resultado el Atlético de Madrid le saca entonces 3 puntos al Barça, que cayó en su casa, y entonces el empate que traían desde hace varias jornadas, en este momento el Atlético es el único líder. Por primera vez en 59 jornadas el Barça cae al segundo lugar. En el último partido de la jornada, en San Mamés, patinazo del Real Madrid, que cae 1-1, o sea, no es que caiga, pues, pero empata 1-1 con el Atlético cuando tenía la oportunidad en sus manos, pues, de quedar solo en el segundo lugar. Sí, bueno, patinazo en Bilbao, así titularía yo este partido. Atlético Bilbao 1, Real Madrid 1, y de paso con una escandalosa expulsión y posterior pataleta de la estrella CR7. ¿Quieres comentar algo, Parme? Bueno, tampoco tan escandaloso, son niñadas a veces, cuestiones de juego y la impotencia obviamente de no poder sacar el resultado ante un equipo Atlético de Bilbao que no, obviamente no está a la altura del compromiso, ¿no? No, pero yo te digo una cosa, no estamos hablando de un jugador de 15 años, ya por favor. Bueno, pero todo el mundo sabe que pagado, tú eres el mejor pagado del mundo, tú eres el líder de ese equipo, tú te vas a poner con eso de darle una cachetada al contrario y después darte cachetadas tú mismo, o sea, por favor. Bueno, pero si te ponen una estampilla encima y te fastidia y no te... Oye, hermano, no sé, también es un ser humano, también hay que entenderlo, ¿no? O sea, es un jugador profesional que gana su dinero y que tiene que calarse lo que tiene que calarse. Entonces, bueno, ahorita están con una cuestión de que si le quitan la tarjeta roja, que si no le quitan la tarjeta roja, a mí no me extrañaría que le quitaran la tarjeta roja. Bueno, peores cosas se han visto en las trastiendas de los partidos. Premiership. 2 partidos, West Bromwich Albion 1, Liverpool 1, y Arsenal 2, Crystal Palace 0. En Italia, AS Roma 0, Parma 0, Atalanta 3, Napoli 0, mal resultado para Napoli. Catania 3, Livorno 3, Chievo 0, Lazio 2, Sassuolo 1, Verona 2, y el partido de la jornada, Juventus 3, Inter de Milán 1. Sí, un Inter que está muy disminuido, hay que decirlo, este equipo realmente tiene que pasar por un proceso de reestructuración porque... Hay mucho verano ahí. Mucho veterano y obviamente hay que darle chance a las generaciones de relevo y a los nuevos fichajes, y si no se ponen las pilas la gente del Inter, pues bueno, mira, van a descender mucho a niveles bastante preocupantes. Ok, 3 partidos en Postobón, partner. Postobón tuvimos 3 partidos, el equipo del Itaquí derrotó 2-1 al Atlético Huila, la Equidad sorprende al equipo Millonarios, un equipo que en su casa, imagínate tú, en el campín, perder con la Equidad, pues la verdad que es sumamente preocupante. Y por último, el Atlético Nacional derrota al Deportivo Cali, también de visita, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Así que 3 partidos en la jornada del fútbol colombiano. Deportivo Cali creo que es el campeón, ¿verdad? Sí, correcto, es el campeón. Es el defensor. Sorprendió el campeón en su casa. Sí, para que tú veas, así es. Por aquí tenemos que en nuestro torneo clausura hubo 6 partidos. Yaracuyanos 2, Deportivo Petare 4, Zulia 1, Carabobo 1. En el Brígido, Deportivo La Guaira 0, Trujillano 0. En el Metropolitano, Estudiantes 0, Mineros 2, en el Pueblo Nuevo, empate a cero entre Deportivo Táchira y Deportivo Lara, y por último, Zamora 3, Tucanes 1. Tenemos por acá en Bundesliga un par de partidos, Hertha Berlín 1, Nuremberg 3 y una goleada a cargo del Bayern de Múnich que le dio una manita 5 a Muy 5 feo. al Eintracht de Frankfurt. Sí, señor, muy feo. Bayern Múnich de verdad que es una locomotora para jugar al fútbol. Está realmente en lotes superiores. ¿Sabes que estuve leyendo un artículo bastante interesante sobre el Bayern de Múnich? Vamos a ver cómo podemos, porque tenemos el tiempo bastante corto y con lo especial del Mundial, pero vamos a ver si podemos hacer un espacio en alguno de los siguientes programas para yo comentar de este artículo de un periodista inglés que se fue hasta hablar con todos los directivos y con varios de los jugadores del Bayern de Múnich. Es una semblanza bastante interesante por dentro, pues, de cómo se maneja el equipo por dentro. Okay. En Francia, Nice 1, Lille 0, Stade Reims 2, Lyon 0, Marsella 2, Toulouse 2. En la Eredivisie, Utrecht 1, Ajax 1, Nijmegen 1, Go Ahead Eagles 1, Twente 3, Cambuur 1, Malmö Walwijk 2, PSV 0. Lunes 3 de febrero. Lunes 3 de febrero. Ese día hubo los siguientes partidos en la primera división española. El Villarreal derrotó a los Osasuna 3-1 en el estadio de El Madrigal. Por su lado, en la Premier League de Inglaterra hubo un solo partido donde el Chelsea, tu adorado amigo Mourinho, derrotó por la mínima al Manchester City. Debo comentar ahí de que con este resultado, bueno, ya se están viendo los resultados, digamos, las consecuencias, pues, de no contar con el Kun Agüero. Ya se van en su propia casa, se van en cero, en el Etihad frente al Chelsea y pierden, pues, por 0-1. Y ahí perdieron la oportunidad, pues, de alcanzar al Arsenal en el primer lugar. Pues tenemos en Italia un solo también partido de una jornada donde la Sampdoria le ganó al Genoa de visitante 1-0. Eso concerniente al lunes 3 de febrero. Y en el día de hoy, pues, se está jugando, en este momento se está jugando un playoff de la Libertadores, el Independiente de Santa Fe Partner, donde juega nuestro compatriota, no, Luis Manuel Seijas. Luis Manuel Seija, que por cierto en el partido que se está jugando en este momento, recibió tarjeta roja, estoy viendo aquí en la ficha. En este momento se está jugando con resultado parcial de Independiente 1, Morelia 0. Y se está jugando, ya se jugó el otro partido entre Nacional de Montevideo y el Oriente Petrolero con resultado Nacional 2, Oriente 0. Bueno, hubo tres partidos de la Eredivisie. Vamos a comentarlo, vamos a mencionarlo. Roda Kerkrade 1, Feyenoord 2, Den Haag 0, Heracles Almelo 3, Vitesse 0, AZ Alkmaar 2. Y ahí sí terminamos con los resultados al día de hoy. Es interesante mencionar de que en esta semana hay Copa del Rey. Hay semifinales de Copa del Rey. El día de mañana a las 2 y 30, en horario aquí de Sudamérica, a las 2 y 30 en el Bernabéu, para el Real Madrid contra Atlético Madrid. Partidazo. Ponte a temblar. A las 4 y 30, Barcelona, Real Sociedad. Y los partidos de vuelta, pues que supongo que serán la semana de arriba. Son bastante, bastante interesantes, obviamente. La Copa del Rey es un trofeo que todos quieren ganar y que nadie se guarda nada, ¿no? Nadie regala nada y pues juegan con los equipos, digamos, tope. Y pues yo espero que el Real Madrid canse bastante al Atlético de Madrid para que después en su partido de liga pues muerda el polvo. El polvo de la derrota o de la victoria, nosotros no se sabe. Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora con los resultados. Ya la semana que viene, pues obviamente ya tendremos esto estos partidos dilucidados de la Copa del Rey, le estaremos comentando cómo lucen entonces los equipos para la vuelta de la semifinal. Aquí yo tengo una noticia que quería comentar, que es que fue presentado, a grosso modo, lo que serían los grandes puntos del nuevo Camp Nou, de lo que es el proyecto del nuevo Camp Nou, que realmente lo que va a hacer es una remodelación. Esto obviamente si los socios lo aprueban. Esto se va a someter a, como dije en semanas anteriores, se va a someter a referéndum. Está por verse si va a ser el 5 o el 6 de abril este referéndum. Si los socios lo aprueban, pues se va a llevar adelante un concurso para entonces llevar a cabo este proyecto que originalmente está tasado en 420 millones de euros. Un poquito aquí los números más importantes. La construcción interior del Camp Nou, los metros de construcción son 40.000 metros cuadrados y con esta remodelación eso se va a elevar hasta los 104.000 metros cuadrados. La capacidad va a ser de 105.053 espectadores. Va a seguir teniendo tres gradas, donde la primera, que es la inferior, va a ser reformada de manera integral para darle mayor espacio vertical y una mejor visibilidad. Por decirte algo, si tú te sientas en la primera gradería, aquí hay una foto de cómo se ve el campo desde la primera gradería y tú te vas moviendo hacia atrás, las personas que están sentadas en las últimas filas, lo que ven es un pedacito de campo nada más, no pueden ver todo el campo porque la gradería superior, lo que viene siendo los asientos de la gradería, que viene siendo entonces el techo de la primera gradería, le quita prácticamente, yo diría que no la mitad, pero le quita un buen pedazo de vista del campo. Con esta remodelación eso se va a eliminar y así tú estés sentado en la última fila, tú vas a ver perfectamente. Yo lo que asumo aquí que entonces lo que van a hacer es rodar hacia adelante estos asientos, ¿no? Porque ni modo que vayan a demoler digamos, la segunda gradería. Yo lo que siento que van a hacer como hacen a veces en estadios de fútbol americano y de béisbol, pues que le ponen una gradería de abajo que es como movible. Y entonces al tú mover hacia adelante los asientos, pues la gente tiene mejor visibilidad. En la segunda gradería se va a mantener, pero incrementando el confort, y en la tercera gradería se va a completar el anillo por el lado oeste, donde está la tribuna. El aforo va a ser cubierto. O sea, esta es una novedad que va a tener este Camp Nou, pues todo lo que va a estar en todas las localidades van a estar cubiertas. Lo que va a estar descubierto va a ser el campo de juego. Va a haber un anillo perimetral con servicios verticales de circulación y plantas niveladas y ordenadas. Van a aumentar en 5.000 los puestos de estacionamiento y van a tener mejoras en las prestaciones comerciales y operativas. Las obras están supuestas a empezar en el verano del 2017 y esto se va a demorar 3 temporadas y media, con lo que supuestamente estaría terminado para el 2021. En este proceso, el primer equipo de fútbol seguiría jugando en Camp Nou, con lo que la afectación, dicen ellos, que sería mínima. La construcción lo van a hacer por fases y por zona. Entonces, las gradas durante los veranos y los interiores y exteriores durante la temporada de fútbol. En marzo del 2021 es la fecha estimada de darle la inauguración. Así es. Sí, esos son los puntos clave. Esto, obviamente, que depende de los socios que den su visto bueno, donde lo que me llama la atención es que todo esto va a ser financiado con recursos propios y que no va a haber ningún tipo de aumento para lo que son los abonados. Entonces, a los socios, digamos, en lo que es su desembolso, no le afectaría, según dice el informe de Jordi Mois, que es el vicepresidente del área patrimonial. Como todo lo que dice esta directiva, yo le pongo un asterisco y y lo someto a beneficio inventario porque con todo lo que hemos visto y que está todavía por verse, pues es bastante, bastante dudoso todo lo que esta directiva lleva adelante. Entonces, vamos a ver si este proyecto se lleva adelante. Por cierto, también el Real Madrid tiene su proyecto de remodelación, partner. Yo oí algo por ahí que hubo también algo parecido en estos días que Florentino le presentó a la prensa, un proyecto de remodelación del Bernabéu. Así como se presentó este proyecto, también Florentino Pérez en estos días hizo una presentación de una remodelación que está prevista del Santiago Sí, Bernabéu, que señor, también cuatro. van a hacer algo parecido a esto, pues lo van a techar, Sí, etcétera. 400 millones de euros. Bueno, una serie de remodelaciones, el techo, me imagino que mejoras en las graderías, quizás más asientos, en fin. Esas típicos discursos demagógicos de Florentino Pérez. Está muy bonito el proyecto, pero bueno, yo creo que con la crisis que hay en España y con la posición del Real Madrid, creo que no sea lo más idóneo para este momento. Bueno, Ok. vamos a ver qué Vamos a pasa. ver qué pasa. Exactamente. Adelante, partner. Vamos a dar un giro de 180 grados y nos vamos a Brasil 2014. 2014, sí, señor, porque resulta que vamos a hacer el análisis correspondiente a la semana del día de hoy. Y bueno, vamos a analizar los equipos que restan, ¿no? En este grupo. A mí me tocó el equipo de Japón. Bueno, como todos saben, Japón yo considero que es uno de los equipos más disciplinados que en estos momentos se pueda conseguir a nivel mundial. Y me atrevo a hacer este vaticinio porque los he visto jugar, he visto, perdón, he visto que es un equipo que está muy bien preparado físicamente, mucha mística de trabajo. Como siempre, jugadores entregados, como todo lo que los japoneses hacen. Y bueno, mira, yo creo que puede ser una grata sorpresa para el Mundial. Por lo menos va a ser un hueso duro de roer. Hay que decir que la selección de fútbol de Japón es una selección que está representada desde el año 1921 en la Asociación Japonesa de Fútbol. Y en las competencias oficiales organizadas por la Confederación Asiática de Fútbol y la Federación Internacional de Asociación de Fútbol. Esta selección, obviamente, no hay mucho que decir, pues porque después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, ellos pues, tuvieron muchos muchos altibajos en lo que se refiere a su organización. Pero bueno, en las últimas décadas, el equipo japonés se ha convertido en uno de los más fuertes de la Confederación Asiática. Tras ganar cuatro veces esta copa y clasificarse consecutivamente a las recientes cinco últimas copas mundiales. 98 Francia, 2002 Corea, 2006 Alemania, 2010 Sudáfrica y 2014 Brasil. Como mayores logros, destacan sus actuaciones en la Copa FIFA Confederaciones de 2001, donde como coanfitrión llegó a ser su campeón. Mientras que en los Juegos Olímpicos del 68 celebrados en México, lograron la medalla de bronce. Venía diciendo que el equipo, pues, vamos a ir con la parte del uniforme para describirlo un poco. Juegan con camisa azul, short azul y medias tricolores, azul, blanco, azul y rojo. Y como visitante, pues, usan camisa y short blanco y medias blancas, me imagino con la bolita de roja que representa a su equipo, o sea, a su país, pues, la bandera japonesa. En estos momentos, el técnico de esta selección en estos momentos es el italiano Alberto Zaccheroni, que tomó las riendas del combinado japonés tras su campaña en Sudáfrica 2010. Bueno, ha tenido unos resultados bastante interesantes a nivel de partidos internacionales, obviamente dejando a ver que hay que contar con ellos para la Copa del Mundo. Otras cosas por aquí que tengo que decirles. Ok, la selección japonesa, en lo que se refiere a su estadio, normalmente ha jugado sus partidos en el Estadio Olímpico de Tokio. que tiene una capacidad para 57.363 espectadores, que es obra del arquitecto Kenzo Tange y fue creada especialmente para los Juegos Olímpicos celebrados en esta ciudad en el año 1964. La última convocatoria del equipo japonés, ya les había también comentado sobre los técnicos que había tenido este equipo. Les había hablado obviamente de Falcao, les hablé de Zico, también brasileño, el francés Philippe Trousseau, un técnico bosnio-herzegovino llamado Ivica Osim, y por último, obviamente, Alberto Zaccheroni, italiano. Los últimos resultados del equipo Japón han sido bastante interesantes. En sus últimos partidos tenemos que, jugando con Uruguay, perdió 4-2, derrotó a Guatemala 3-0, todos estos son partidos amistosos, después derrotó a la selección de Ghana 3-1, pierde con Serbia 2-0, posteriormente pierde otra vez con Bielorrusia, pero logra un interesante empate con Holanda, ¿okay? 16 de noviembre del año pasado, y derrota 3-2 al equipo de Bélgica para cerrar esta campaña del año 2013. Para este año tiene un partido programado amistoso contra la selección de Nueva Zelanda que se va a jugar el 5 de marzo de este presente 2014. La última convocatoria de este equipo, o cómo más o menos se presentaría, sería de la siguiente manera. El portero Eiji Kawashima, okay, que juega en la liga belga, tendríamos a los defensores Masahiro Inoue y Yuichi Komano, Keisuke Honda como centrocampista. Entonces, estos jugadores hay que decir que juegan en el distintos equipos de Europa, ¿no? Están muy bien ubicados, ¿no? Sobre todo para ese fogueo internacional tan importante. Tenemos jugadores muy conocidos como Shinji Kagawa, que juega con el Manchester United, ¿okay? Como delantero. Tenemos también jugadores interesantes como Hideo Takahashi, defensivos como Hiroki Sakai, centrocampistas, por ejemplo, como Hajime Osagi, Kenjo Nakamura, también conocido. Estos son algunos de los jugadores importantes de esta selección que lo vamos a ver muy probablemente en el Mundial de Brasil 2014. Así que, bueno, ya habiendo hablado de esto, pues no queda sino decir que pienso que tienen bastante oportunidad de hacer un buen papel, como les decía, por lo disciplinado y porque es un equipo que es incansable, tiene una condición física realmente envidiable y pienso que por lo menos va a ser una Copa del Mundo bastante interesante. Así que bueno, todo lo que tengo que decir. En la quiniela coincidimos tú y yo y ubicamos a este equipo en el segundo lugar del grupo. Es correcto. Yo creo que este equipo va a dar mucho de qué hablar. Cuidadito, ¿no? Cuidadito. Sí. Ya hemos dicho de que Colombia no se sabe si va a contar o no con Falcao, así que cuidadito con Japón. Sí, puede ser que aproveche esta coyuntura para... Primero el grupo, dependiendo de qué es lo que va a pasar con Falcao, así es. Así que bueno, esto es lo que tengo para el equipo, para decir por el equipo de Japón, y entonces bueno, te cedo la palabra para que nos hagas entonces tu exposición de tu selección. Sí, yo tengo aquí para analizar hoy al equipo de Grecia. Es el último de las selecciones que vamos a analizar de este grupo C. El equipo de Grecia que representa a su país en la lo que en el ente controlador es la Federación Helénica de Fútbol. Y su estadio es el estadio Karaiskakis Piraeus. El entrenador actualmente es el portugués Fernando Santos, que es un exjugador portugués que tiene una dilatada experiencia como entrenador. Inicialmente en su país empezó con el equipo de Estoril, donde estuvo 7 temporadas, después en el equipo Estrella de Amadora, después agarró el equipo, uno de los dos grandes del fútbol portugués, que es el Oporto, estuvo tres temporadas ahí. Después se fue al fútbol griego, donde estuvo con los equipos grandes también allá, como es el AEK de Atenas y el Panathinaikos. Volvió a Portugal en el año 2003 para dirigir al Sporting. Pasa otras dos temporadas en el fútbol griego con el Atenas y vuelve entonces a su país en el 2006 para hacerse cargo del otro equipo de los tres grandes, digamos, de allá de Portugal, que es el Benfica, donde lo dirigió desde el 2006 hasta agosto del 2007. En 2007 vuelve entonces a Grecia, donde dirigió al PAOK, y desde julio del 2010 hasta el presente, es el entrenador de la selección de Grecia. El equipo griego está dentro de la Confederación Europea. Su capitán, y que también es el jugador que tiene mayor número de presentaciones con la casaca nacional, es Giorgios Karagounis. El anotador líder es Nikos Anastopoulos con 29 goles. Y actualmente ocupa el puesto número 12 en el ranking, 12 en el ranking de la FIFA, donde el máximo escalafón que obtuvo fue en el 2008, que estuvo ubicado en el puesto número 8. El equipo griego, su indumentaria, su primer uniforme es blanco con vivos azules. Y para su uniforme alternativo es, al contrario, es azul con vivos blancos, que obviamente esto hace mención a la bandera nacional. A nivel internacional, su primer partido internacional fue en 1929 con resultado de Grecia 1-1, Italia 4. Su mayor victoria fue una goleada 8-0 sobre Siria en 1949, y su más humillante derrota fue contra Hungría, Hungría 11, Grecia 1, en 1938. A nivel de la Copa del Mundo ha estado en tres oportunidades, en 1994, en 2010 y ahora que va a estar presente en Brasil 2014. En los dos anteriores mundiales no lograron pasar de la primera ronda. Su mayor victoria a nivel de selecciones fue en el 2004, donde contra todo pronóstico lograron ganar el europeo de ese año, que si ustedes recuerdan se jugó en Portugal y el equipo portugués fue derrotado hasta en dos oportunidades, porque ellos estuvieron en la fase de grupos con los griegos y los griegos les ganaron y luego lo volvieron a enfrentar a la final y les volvieron a ganar. Entonces fue una doble humillación que sufrió el equipo portugués en esa oportunidad, de mano de los griegos jugando ante su afición. Ese resultado de 2004, pues como dije, es el máximo logro del fútbol griego en toda su historia. Ha estado cuatro veces en la Copa Europa de Naciones y con este resultado del 2004, pues como su máximo logro, como ya dije. También ha estado en las Olimpiadas, ha estado en tres Olimpiadas. En tres oportunidades, 1920, 1952 y 2004, donde fueron eliminados en cada una de esas oportunidades en primera ronda. Y estuvieron una vez en la Copa Confederación en el 2005 como representante de Europa, pues por haber ganado la Eurocopa el año anterior. Y también fueron eliminados en la primera ronda. El equipo de Grecia, aquel equipo griego, pues que jugó, que logró ese europeo, se caracterizaba por un férreo planteamiento defensivo, con una línea de cuatro y luego dos mediocampistas defensivos a ultranza y otros dos que eran mixtos que subían y bajaban y ayudaban, con lo que en la práctica ese equipo jugaba con dos líneas de cuatro cuando el contrario tenía la pelota. Y entonces, bueno, tenía un cazagüiro, como decíamos nosotros aquí en Venezuela, que era Caristes, que, bueno, cuando le llegaba el balón, pues ahí trataba de meterle, y cuando la metían era sumamente difícil anotarle un gol a estos griegos. Entonces, con ese sistema, que a muchos, digamos, le dejó mal sabor de boca, pues en el sentido de que no era un fútbol ofensivo, ni mucho menos, pues llegaron hasta la final y lograron pues esa victoria. Eso fue de la mano del alemán Otto Rehhagel, que posteriormente, después, con los malos resultados en la Copa del Mundo, pues en 2010 fue despedido, y ahí entonces entramos en la etapa actual, que es dirigida por el señor Fernando Santos. El equipo de Grecia, en esta oportunidad, se clasificó segundo, o llegó de segundo en su grupo, que fue liderado por Bosnia y Herzegovina, que fue el equipo que clasificó directo. Entonces, a Grecia, que fue el segundo, le tocó jugar una repesca, donde se enfrentó al equipo rumano. Con el resultado, en el partido de ida, en casa ganaron 3-1, y luego en la vuelta en Rumanía, eso quedó empatado a 1. Entonces, con esos resultados, pues eliminaron a Rumania y clasificaron entonces al grupo, quedando sembrado entonces con Colombia, Costa de Marfil y Japón en este grupo C. De este partido, el partido donde Grecia le ganó en casa 3-1 a Rumanía, que fue lo que prácticamente selló, porque si bien tuvieron que jugar la vuelta, ya lo más importante fue ya ese 3-1 que lograron en casa. Yo voy a tomar ese 11 titular como bastante representativo de lo que pudiera ser el equipo, cómo se va a parar en Brasil, ¿no? En la portería, Carnesis, pareja de centrales para Tolosidis y Papastapoulos. Los laterales, por derecha, Holebas, y por la izquierda, Maniatis. Tiene un solo, en esta oportunidad, Santos juega con un solo cabeza de área, con un solo volante 5, que es Siobas, que es ayudado por dos carrileros que suben y bajan, que son los jugadores Siolís y Katsouranis. Estos dos volantes, pues, como dije, pues suben y bajan constantemente, y cuando el equipo contrario tiene la pelota, pues colaboran en labores defensivas. Hay dos mediocampistas más adelantados, que son Salpingidis y Mitroglou, y un solo delantero, que es la figura de este equipo, que es el goleador Samaras, que juega en el fútbol escocés con el Celtic de Glasgow, pero que tiene experiencia en el fútbol inglés porque estuvo varias temporadas en el Manchester City. Entonces, ese sería más o menos el once titular que Santos pararía en su primer partido. Es un equipo que, como dije, juega mucho, hace muy pocos goles. Tú lo puedes ver por los resultados, tanto de la eliminatoria como su partido amistoso, por decirte algo. Los últimos partidos, los últimos 5 partidos: victoria 1-0 sobre Latvia, victoria 1-0 sobre Eslovaquia, victoria 2-0 sobre Liechtenstein, que no es un equipo del otro mundo, un equipo que normalmente es goleado. Victoria entonces en su playoff, 3-1 sobre Rumanía, y empate 1-1 contra Rumanía también de vuelta. Entonces, es un equipo que hace pocos goles, pero que también cuesta muchísimo hacerle un gol. Entonces, si Samaras, pues, o Mitroglou, el número 9, pues enganchan una, pues cuesta bastante trabajo por poder darle vuelta a estos partidos. Entonces, el equipo griego, pues, es un hueso duro de roer. Se le pudiera salir una rueda a la carreta, como se le salió en el 2004. Pero bueno, sobre todo los colombianos y los japoneses tienen que cuidarse mucho de Samaras y del capitán Karagounis, que son los hombres, digamos, bandera de este equipo. Sí, no, y sobre todo que el equipo griego siempre se ha caracterizado más que todo por tener una defensa muy cerrada, ¿no? Sí. Esa versión del 2004 de la Euro, bueno, mira, un equipo realmente difícil, difícil, difícil. Ahora hay que ver si, obviamente no es el mismo equipo de ese entonces, pero bueno, siempre pueden regalar el papel a cualquier equipo. Así que hay que tenerlos pendientes, pero obviamente tampoco creo que sea un rival sumamente peligroso. Sí pueden enredar a cualquier equipo, eso sí, hay que reconocerlo. Y pudiera ser que dependiendo de cómo estén las otras llaves, también se pudiera meter a la segunda ronda como uno de los mejores terceros. Sobre todo si el equipo de la Costa de Marfil cae en el enfrentamiento directo. Pues este enfrentamiento directo entre la Costa de Marfil y Grecia va a ser decisivo para lo que es las aspiraciones en dado caso de que ambos equipos quieran avanzar, dando por sentado de que los puestos 1 y 2 van a ser para Colombia y para Japón, en ese orden o en otro orden. ¿Okay? Exactamente, exactamente. Bueno, hasta ahí mi análisis del equipo griego para la semana que viene. Vamos a arrancar con el grupo D, donde están sembrados Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Este es el grupo de la muerte. Sí, señor, El segundo grupo de la muerte. exactamente, es un grupo bien, pero bien, bien complicado. Cualquier grupo donde esté metido Italia, es un grupo bastante, bastante difícil. Uruguay, Costa Rica, que no es ninguna perita en dulce, y los ingleses. Sí, los Entonces, ingleses que no siempre llegan como favoritos, pero nunca terminan de carburar. sí, señor. Bueno, entonces, dicho esto, ¿tú tienes algo más, partner, que quieras No, agregar? ya por esta semana, pues yo creo que está listo el programa por esta edición, y ya la que viene, pues veremos más resultados y estaremos analizando otros equipos con cara al Mundial 2014. Así es, yo me despido entonces recordándole a la audiencia que nos puede ubicar en nuestro Twitter, que es @rivalesfutbol, también en nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com, al igual que en las redes sociales iVoox y Spreaker. Ahí nos pueden ubicar, pueden bajar este podcast, los anteriores también, y pueden dejar también su comentario para con nosotros, cualquier sugerencia, etcétera. Joan, un placer haber nuevamente llevado adelante este programa contigo y la semana que viene ya se verá. Así es. Un saludo para toda la audiencia y, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Ok, chao.